¿Qué pasa? Muy buenas. Esto es el Desván del Rock. Viernes más, ya estamos aquí los malvados rock and rolleros dispuestos a secar Rentería después de tanta agua que está cayendo. Y hoy no contamos con la presencia de nuestro amigo Espi, le ha tocado trabajar y bueno, nos estaremos acordando de él todo el rato. Sobre todo porque vamos a poner mucha música que a él no le gusta. Y el que está aquí y no puede faltar es Boque, manejando la técnica. Así que vamos a saludarle a Boque. Amigo, ¿cómo estás? Gabón, buenas noches, Emi, Gabón, a toda la gente que nos escucha por Sintilic y Ratia y por Eguski y Ratia. No has dicho el arqueólogo del metal, el Indiana Jones de todas las historias, pero bueno. El Indiana Jones del metal y el arqueólogo del rock, le ha tocado trabajar de noche y no va a estar aquí. Es una pena porque Espi siempre alegra el programa. Sabe muchísimo y siempre complementa las canciones con sus maravillosos diálogos. Y como no, también un saludo a toda la gente que nos escucha el lunes, el martes, el miércoles con el podcast por iVoox, por la página de Sin Chili, por la página de Whisky. Que estéis todos bien, estaréis pasados de agua, pero mira, en este desván hoy no tenemos goteras. No. Y bastante que estamos aquí los dos, que me veía haciendo el programa hoy solito, ¿eh? Sí, ha sido un día muy complicado, las carreteras estaban jodidísimas y tanta lluvia, ¡guau! Pues yo que tú venía al camión y me compraba una piragua. Mira, pues quisiera decir a través de esto del agua que no siempre, es que, no sé, no viene a cuento, pero joder, que no tenemos la culpa los camioneros de que se inunden las cosas. Y que muchas veces parece, joder, la China y todo el mundo, cuando pasa cualquier cosa, los camiones fuera, tío, me cago en 10. Y los camiones estamos trabajando para que todo el mundo le lleguen sus productos y sus cosas. Y no molestamos, nosotros tampoco quisiéramos estar ahí bajo la nieve, bajo el agua, bajo el frío. Y tenemos que estar, así que, joder, un poco de comprensión. Cuando pasan estas cosas, los camiones no tienen la culpa, coño. Y después de esta reivindicación de Emi en favor de todos los camioneros de Euskal Herria, de España, de Europa, bueno, vamos a hablar algo de rock y déjate de camiones y lluvias y hostias. Sí, vamos a ir, como hemos dicho, vamos a ir secando el ambiente y vamos a empezar con un tío que siempre salía medio desnudo al escenario. ¿Eh? Un máquina, sí, un guitarrista. Lo voy a decir, la he traído yo. Muy bien. La he traído yo esta canción, por fin. Hoy que no está Espi, no, que sí. Como ha dicho Emi, no lo vamos a tener aquí físicamente. Pero es mentalmente lo vamos a tener, y más que nada porque nos ha mandado una lista de canciones que dices, joder, aquí no viene, pero igual es peor, ¿eh? Pues no, pues estas. El otro día estuve escuchando, estaba yo en casa, tuve uno de esos momentos de vamos a buscar vinilos y casetes ahí para llevar al desván. Y Ted Nyen, y hostia, una persona un poquito curiosa, sí, cuanto menos curiosa. Del troglodita del rock. Sí, muy, muy básico, y esas melenas, esas barbas, ¿no? Pero pienso que, joder, no ha pasado la historia, ¿no? Siempre La Tierra de las Mil Danzas, que era una versión también de los años 60. Estuvo a punto de traer esa. que era así como la más conocida de él, ¿no? Joder, pero ha hecho muchísimo y tiene un montón de discos. Ahora tiene un presente un poco más, no se dedica tanto al rock and roll, ¿no? Pero Pero esa época, bueno, pues muy, pero sobre todo buen guitarrista en el sentido de darlo todo, ¿no? De más que a lo mejor de hacer buenos punteos, de hacer buenos riffs y dar caña, ¿no? Hombre, estamos hablando de la canción que hemos traído ahora, la de mítica también, Cat Scratch Fever, grabada en mayo del 77. En fíjate su tercer disco, que la portada era mítica, o sea, el careta con, su, sí, con sí, los con ojos la... abiertos, el subigotazo. Eso es, sí. las melenas rubias ahí, sí. Rizadas, pues casi como tú, que te falta la barba, ¿eh? Me voy a empezar a dejar bigotillo también. Pues había, en el primer disco de The Holmes, el cantante había, que grabó el primer disco, lo dejó en el segundo disco y volvió aquí. Y poco más que decir de él, que era eso, pues dentro... Estábamos en unos años en el 77 es que había estaban los rock, los mod, estaba el punk. El punk estaba en plena ebullición. Y aquí también. Teníamos un troglodita que se comía los escenarios. Sí, sí, muy básico, pero muy bien. Se ha quedado ahí como esos guitarristas, bueno, los que ha hecho cuatro cosas y tal, y bueno, pero ahí está. Y todavía ni en la temporada pasada no lo habíamos puesto nunca y pienso que había que... Pero la que has conocer. Comentado antes, la... La típica, ¿no? La de la tierra de la mitad. ¿Quién no ha cantado el na-na-na-na-na-na-na-na? No, pues no. Como os he dicho, hemos traído Cat Scratch Fever, que da nombre a su tercer disco, y la canción también, con la que abre este álbum. Nunca se ha pasado por aquí, ¿no? Por la película. No me suena. No, a mí tampoco. Que haya girado por aquí. Mira, si estuviera despedida, yo lo vi. No. Yo lo he visto. Bueno, pues queda una pregunta pendiente para Espía. A ver si Espía ha visto a Ted Nugent. Exactamente. Y si hay alguien que lo haya visto, pues oye, que nos lo cuelgue también en la página del Facebook. A lo mejor no aquí, pero yo creo que en algún sitio del mundo este hombre giraba. O sea que es fácil que alguien lo haya podido ver. Bueno, a las 10, 9 minutos, 30 segundos. Esto es lo que hacía Ted Nugent. la contundencia, ¿eh?, del año 77 haciendo esto potente. Y no recuerdo mal, Gibson tenía con un cuerno, ¿no? Si sí, no podría ser. Sí. Yo creo que con este tema hemos despertado a alguien de la tumba, ¿eh? Sí, pues, suena muy fuerte, además. Si alguien que nos está escuchando también habrá dicho, hostia, ¿qué suena la radio? Estamos espantando la lluvia, ¿no? Joder, sí. La danza, como hacía la danza de las... De las mil danzas, ¿no? La canción de las mil danzas, pues está hecho la danza de la lluvia. Fijo. No se conoce así gente que haya tocado con él. Ha sido como una banda. Él. Sus tres coleguitas músicos y nada más. Y fuera, ¿no? No tiene mucha historia, Tendayen. Sí, exacto. Era eso, como hemos dicho antes, el troglodita. Y venga, ha ido siempre por libre. Ni ha girado, o sea, que dices, sí, joder, sí. Típica gira de dos grupos. Ni, no. Bueno, pues ahí está Tendayen. ¿Seguirá, no seguirá? Ahí lo dejamos en la duda. Bueno, vamos con tus mallas de leopardo. Yo es que nunca tuve de eso. Y me consta que tú sí. Yo sí tuve, sí. Con un poquito de glam. Con los Twister Sister. No. ¿Cómo que no? Hay otra en medio. No. Sí. Pero bueno, como quieras. La habíamos saltado. Me has dicho que las cambie. No, las otras. Bueno, vale, porque no vamos a hacer ahora aquí un lío. Vale, pues metemos Twisted Sister ahora. Meto la que me digas. Pues mete mejor la de Urian Heep. Vale, pues Urian Heep, pues habla de ellos. Eso es. De ellos. Seguimos con, por eso decía yo, porque son también de la época británicos. Bueno, aunque el otro es Yankee, pero... Sí, por eso decía yo los Yankees, me iba a los Twister. Ah, bueno, mira, tampoco hubiera estado mal. Pero bueno, por seguir un poco con la onda de banda... Parecemos novatos, Bueno, nunca dejaremos de serlo. Este no es el primer programa que hacemos, ¿eh? Pero tampoco será el último. No, porque estamos comentando y yo creo que queda mejor ahora los Urian Heep después de Ten Lion. Sí, antiguamente también, una banda fundada en el 69 en Londres. Y con su tercer disco con el Salisbury. Y Urian Heep también ha tenido, joder, el tema que más sonó siempre fue el de Easy Living, ¿no? Pero en el disco este de Salisbury hay temas buenísimos. Y sobre todo el último, que es el Salisbury, que dura casi 16 minutos. Que no lo vamos a poner hoy. Un día hay que hacer un programa de canciones largas, ¿eh? Metemos tres canciones y nos liamos a beber cerveza afuera. A mí, si no recuerdo mal, Venom no tenían una cara. Yo me acuerdo en casete. Era toda una canción, la cara B era todo un tema. ¿La de Artwork with Satan? Artwork with Satan, sí, que salía en una portada marrón con una cruz. No, la estrella del diablo. La cruz invertida, más amarilla, así. Sí. El Artwork with Satan. Sí. Me suena que Arg era un título así y era toda la cara B un tema. Pasa que yo creo que el nivel de composición de lo B. De lo bueno no es el de... Y el nivel de la calidad de las grabaciones aquellas igual tampoco... Mira, yo tengo ese vinilo, además, en directo, y sí que tocan esa toque. Bueno, pues aburrirían. Ahí tenían que ir a mear. Bueno, pues vamos con la canción de Urian Heep, del disco Salisbury, la de Bird of Prey. Que tenía una anécdota para preguntarle a Spi, pero como no viene, este se pone ahí a currar cuando los demás... ¿Descansan? Sí, lo tenemos que venir aquí. Pregunta de examen. Bueno, no, ya lo cuento. Que fue la primera banda de Occidente en tocar en la República Soviética... ¿En aquellos años? Sí, pero no, más tarde. Bajo la política de Gorbachev. ¡Ostras! Sí, todavía la comunista. Telón de acero ahí que no entraba ni Dios, pues... Sí. Los Urian Heep, ostras. Siempre fue una banda muy progresiva, así, con temas muy bien compuestos y una temática así un poquito diferente, ¿no? No era la típica banda de metal, ¿no? Eran como herederos de aquellas bandas de los Purple, los Zeppelin, ¿no? Que todavía se curraban mucho los temas, ¿no? Decir? Era el grupo invitado de todos los conciertos. Artista invitado. Urian Heep. Nunca iban de cabezas de cartel. Hombre, también con el nombre que tenía, a lo mejor sonaba más a... Oño, mira, hay una banda... bueno, el cantante es extremeño, pero la banda creo que es andaluza... Que son los Burrito Cachimba. Los Derby Motoreta Burrito Cachimba. Algo me suena. Que solamente el nombre parece ya un concierto de cuatro grupos, ¿no? Bueno, son muy curiosos. También es una banda así como de rock andaluz. No, O sea, sí que rock no tiene mucho de metal, pero es curioso de oír, ¿eh? ¿Te lo busco para hoy o para otro día? Para otro día, no sé. Pues cuando no esté difícil. Otro día que no esté, porque Espino nos deja poner eso, ¿eh? Pues igual, pero hay, habrá que aprovechar hoy. Es una banda. Hay un YouTube del Derby Motoreta, de estos y. Es muy curiosa porque es una banda también que hace en ese plan mucho. O sea, teclado y la voz sonando. Llenándolo todo, ¿no? Es una banda curiosa, los Derby Motoreta. Pero bueno, no viene a cuento, pero sí que viene a cuento con lo de los Winajim, ¿no? Que son bandas que se curraban mucho los temas, muy bien hechos. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Este es un tema rapidito, así que meneo con los Winajim. Estamos yendo a los vinilos muy viejunos en este desván, ¿eh? Sí, estamos quitando mucho polvo hoy. Si os acordáis de la portada de este disco de Salisbury, salió un carro de combate, como ahí andando por un campo. Y bueno, pues ahí están los estos primeros discos eran muy densos, muy joder, temas muy largos, encontrar así un tema cortito era complicado. Me recuerda a la época un poco hippie. Sí, todavía es que... Ese tipo de... No estaba el rock ahí esto muy cañero. Esto es el año 71, Bo, que todavía está todo mezclado ahí. Sí, pero bueno, pero tenías a Black Sabbath que te metía... Más caña, sí, uh-huh. Sí. Muchísima más caña. Pero sí se puede oír un poco la conexión, sí, puede haber un poco de conexión entre... El hippismo... Entre todos ellos. Esas sustancias que se tomaban y... Se vestían con camisetas de margaritas. Pero mira, así... Black Sabbath yo creo que era más duro porque no tenía teclado. Yo creo que el teclado siempre ha dado otro... O tomaban otras cosas. Yo creo que sonaban de otra manera, no sé, tenían otro... Pero pienso que era el teclado, sobre todo en esos principios, hacía sonar de una manera diferente. Ahora hay teclados... Tenías a los Purple también ahí. Sí, y el teclado, joder, era el más macarra de todos. John Lord era un delincuente, me cago en día. Pero bandas como ahora, joder, el otro día cuando hemos estado escuchando Valdemar, cuando han tocado aquí, ajá, joder, el teclado de Valdemar suena a una guitarra, tío. O sea, no es el sonido... Ya les han buscado unos sonidos más rockeros, ¿no? Antes como el sonido Hammond. Exacto, eso. Parecían sonidos de una iglesia. Que llenaba, ¿no? Que era pulsar las teclas y llenar, ¿no? Me parece que la palabra iglesia la vamos a pronunciar hoy bastante. Sí. No sé por qué me da con lo que estoy leyendo yo por aquí. Bueno, no adelantemos. Seguimos. No adelantemos. Bueno, ahora sí, Boque, preséntalos. ¿A quién? ¿A los Twister? Vamos a los Twister. Hoy vamos, estamos viendo viejunos, pero tranquilos que vamos a llegar a cosas nuevas también hoy. Al glam, vamos a un poquito de glam. Pero una mezcla entre Alice Cooper, la rebeldía de los grupos británicos... Sí, porque el extravagante maquillaje de Kiss... Pero no era como las bandas californianas. Ellos tenían un toque más, sí, más macarra. Pero más macarra de delincuente, no más macarra de pijines, de irte allí. No, esto no era de bermudas y de, no, eso, de eso. Pelitos, bueno, sí, pelitos cardaus y cintitas, pero bueno. Daban miedo, cuando iban pintados daban más miedo que cuando iban... Bueno, pues Twister Sister, una mítica banda que aunque la gente... no sacaron más que... Cinco, seis discos. Creo que tienen más directos y más recopilatorios, seguro. Pero creo que álbumes de estudio creo que solo sacaron 5. Sí. El último creo que fue el Love for Sucre, el anterior, el Common on Play, el Stay Hungry, el anterior. Ay, ya me pierdo. A ver, luego dos más. The Blade, el You Can't Stop Rock and Roll, el Stay Hungry, el Come On and Play, Love Is For Suckers. Eso es. Y el Stay Hungry, el último. Pero que es una recopilación más ya remasterizada. Sí, Still Hungry, eso de 2004, 2005 creo que es. Porque ya estos en el 87, 88 se disolvieron. Eso, aunque luego el cantante Sinner sí que ha hecho. Sinner sí que ha hecho muchas cosas. Cada ¿no? uno, cada uno. De los cuatro miembros siguieron, cada uno montaron sus bandas. Y se volvieron a juntar en el 2004 cuando sacaron el Still Hungry. Yo no sé si ya por sacar pasta. Hombre, porque. Y también siguen ahora, pero a cuenta de los discos que sacaron del 82 al 87. Por 5 discos. Porque sí que la verdad que cada disco tiene muy buenos temas, ¿eh? Los primeros, además, You Can't Stop Rock and Roll, o yo qué sé, o Stay Hungry, sí que eran discos, o sea, son discos muy buenos. Y el Common on Play es una burrada de disco más, sobre todo la primera canción. Vamos. Y fueron los revolucionarios en un tema que la gente lo dejó un poco de lado, haciendo videoclips. Ajá. Porque, bueno, hasta ahora todos los videoclips se hacían en torno pues, a la música, más que nada, como si estuviesen tocando en directo, que muchos eran sin público y tal. Seguro. Estos empezaron, bueno, no ellos, yo me imagino que los directores y los promotores que les ofrecían hacer ese tipo de público, metían como una historia en el videoclip. Ajá. Eran muy famosos el niño que llegaba revolucionario con su padre y se convertía en uno de ellos, y al padre, bueno, el padre ha salido volando por la ventana, cayéndose por las escaleras y cayéndose en la piscina, pues... todos los videoclips de Twister Sister. La de Leader of the Punk, ¿no? Que salía con las motos... O sea, metían un poquito de historia. El mundo del videoclip empezó con ellos a evolucionar un poco. Pues nada, escuchamos el tema este, que es el... Sí. Verá, joder, que más hemos venido. Te lo digo. Sí, dímelo. Don't Let Me Down. Don't Let Me Down. O te lo pronuncia tú en tu inglés de... Don't Let Me Down. Albuquerque, ¿de dónde era tu inglés? Bueno, luego te iremos a la traducción. De Manchester. Don't Let Me Down del Stay Hungry. ¿Ves? No hace falta, joder, hacer una buena, no sé. Es muy sencilla la canción, pero sí, es, sí, sí. Es buena, tío. Es un tema que te llega, tío. El ritmo... básico, o sea, no tiene nada. Y las guitarras, no sé, la letra. Mira, me quedo con pena de traducir esta canción porque tiene pinta de tener letra buena. A mí parece que son canciones de las que meten de relleno en el disco, de que son, ya tienen dos o tres temas buenos y venga, vamos a hacer temas para llegar hasta las 10 del pero disco. Pero ese tema es un tema bonito, tío. A mí tiene fuerza, tío. Lo escuchas y te viene arriba. Bueno, y vamos a seguir con otra cosa que... ¡Esto sí es de ESPI! ¡ESPI! ¡ESPI! ¡Esto los, va para ti! Los Missing Tide. Yo iba a decir porque... Iba a decir que nos estamos anclando en este programa en los 80. No, no. Nos estamos anclando en los 70. Vamos a ir, si no nos equivocamos, hasta el 2009. En 2009, con una banda danesa. ¿De Copenhague? De Copenhague. No era, bueno, a ver si aceptamos el examen. Danesa Copenhague, vale. Formada en el 2007, pero eso. Pero el tema de ahora, del 2009. Missing Tide, que yo poco tengo para contaros. Poco, sí, porque eso son de las cosas que nos ha mandado ESPI. Pero tengo una cosa muy importante para contar. Que de lo que nos ha mandado ESPI es lo más rockero que pueda sonar hoy. Y ya iremos diciendo las canciones que nos ha mandado. Sí, porque luego ya tenemos tela también. Pero bueno, vamos a escuchar a esta gente que tengo como siempre, lo que como todo cuando viene ESPI y está en persona aquí, que trae los temas. Nosotros no los escuchamos, o sea, nosotros aquí, para que veáis un poco, traemos los temas, los mezclamos, cada uno apostamos por unas cosas. ¿Hacemos una porra? ¿Ponemos notas a las que nos ha traído él? No. Eso cuando sí, empezamos con esta, ¿eh? Cuando esté él aquí. Entonces tenemos curiosidad porque yo siempre... ESPI siempre trae cosas buenas, ¿no? O por lo menos... O cuanto menos curiosas, ¿no? Curiosas. Así que vamos a escuchar a esta banda danesa, los Missing Tide. Que el tema es Follow the Dreamer. For something to leave. Siguiendo al soñador, es lo que nos contaban los Missing Tide. Oye, buenos, ¿eh? Este Spi siempre trae bandas. No se sabe mucho de ellos, pero... No, y a pesar de ser el 2009, pues... Suena una fresco, banda correcta. Y suena original, suena... o sea, tampoco es que digan, joder, hacen música que se parece a tres también, a Ayudas, a... No. Originales, básico, el punteo larguito, bien currado. Bien. Con una base rítmica que mantiene la canción. Una voz sin hacer los típicos gorgoritos agudos. Voz que lo llena todo, ¿eh? Una voz muy buena, muy, muy, muy buena. Espi, muchas gracias por estos temas, tío, de verdad. Ojalá fuera todo así, todo lo que trajeras. Que no me puedo reír. Bueno, al que le interese, son Missing Tide. Tide, ¿no? Missing Tide, sí. Missing Tide. O sea, que merece la pena, merece la pena. Bueno, y ahora vamos a dar un giro dramático en los acontecimientos. Volvemos a los 70. Y vamos con los Ramones. Los Ramonchos, Güles Ramonchos. Que han sonado mucho, no suelen sonar mucho. No los hemos traído demasiado. Pero bueno. Yo creo que, quitando alguna la típica canción del cumpleaños feliz que hemos dedicado a alguien. Bueno, este es del año 84, creo que es este disco. Que es el que nosotros llamamos aquí en Rente el de las sombras. Que sería un tío como con un abrigo ahí, ¿no? Sí, un abrigo y un sombrero. Era, eso es. Parecía la sombra un gángster o muy cuadriculado. Y sobre con todo... tres colores. Parecía sí, Andy Warhol el cuadro. Eso es. En esa gira estuvieron por aquí también. Yo recuerdo que tocaron en el velódromo. El disco era el Pleasant Dreams. Y yo creo que es la canción... que más cambios pega, ¿eh? Y tiene más de cuatro notas. Una canción de Ramones con más de cuatro notas. Yo creo que tiene bastantes más. Incluso tiene una pequeña melodía al principio, ¿eh? O sea... No empieza One, Two, Three, Four. No. Está currada y todo. Sí. Hostia, bueno. Es de las canciones más curiosas de... Yo creo que aquí el productor les achuchó un poco, ¿eh? Venga, tenés que hacer algo más. Y es una canción muy curiosa. Es la de... We Want de Airways, que es muy conocida, ¿no? Pero digo, tiene melodía, está curradita la canción. Así que cuando quieras, Boque, si quieres decir algo más de Ramones que no se haya dicho ya por medio mundo. Digo, el 1, 2, 3, 4, ¿o lo dices tú? Dilo tú, que hablas mejor inglés. O se lo dejo para ellos. Venga, a ellos directamente. ¿Qué te ha parecido, Boque? Que creo que no he estado escuchando, Ramones, 3 minutos seguidos, nunca. No, no, esa fue una canción muy, muy diferente, ¿no? Sí, sí. Tiene melodía, tiene estribillo, tiene cambios. Tiene unos corillos por ahí que se escuchan. Tiene coros, tiene cambios de ritmo, o sea, tiene muchas cosas. Déjame que cuente una anécdota. Uf, las que quieras. Un día estamos el Boque y yo viendo en... El Boque no fue. Sí, eras tú. Estábamos viendo a Funquillo en Fiestas de Rentería, en Magdalenas. Y se pegó el bajista un pedazo solo que te dije, este tío se ha pegado más notas en el solo que los Ramones. Ah. ¡Que los Ramones en todos sus discos! No, pensaba que ibas a contar otra. Pensaba que ibas a contar otra de los Ramones tocando en Sahués o... Ah, bueno, no, pero ahí solo estaba el batería, ya, ¿no? Sí, sí, sí. Hace pues, 4 años, 3, 4 años. Antes de la historia esta. Antes, tío, de la, sí, pandemia, el, sí, último, estuvieron aquí tocando en Sahués. La última semana grande. No, pero estaba a contar esa, cuando vimos, sí, a Funquillo. Sí, sí. Y como, joder, hombre, es que menudo bajista, es que estás hablando de música. Una máquina, vamos. Y solamente, vamos, el trasteo que hizo con la mano, y ya se ha pegado más notas que todos los discos de los Ramones. Pero bueno, es una banda como el otro, o sea, que encima que no sé si ha vendido más camisetas que discos. Y también, sí, sí, y todo, ¿no? No, yo, hasta ahora sus camisetas se venden en todos los... Yo creo que hasta en tiendas y todo, ¿no? De las que no sé qué venden ahí. Pero aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Es que no se trata de cómo lo haga, o sea, de lo que hagas, sino de cómo lo haces, ¿no? Porque hemos dicho, Queen, buenos músicos, buenas letras, profesionales, ha vendido un montón de discos. Ramones, sin tener ese nivel, nada, no han tenido nada. Sabían tocar un poquito, sabían tocar, ¿no? Y sabían cantar. Pero yo creo que han llegado a los mismos sitios que ha llegado Queen, ¿no? Yo creo que le han dado más valor a lo que yo solamente, y alguna vez ya lo hemos comentado aquí en el programa, a la energía, el hablar ellos, la repulsa, la rabia que tenían, el que tenían que decir algo. Eso es. Vale, eso lo es. Digo con 4 notas, pues con 4 notas, pero las digo. Eso, de Nueva York. Que no me calle, que no me calle. Macarrismo, no sé, sí, sí. El sí, macarrismo sí. Ese de y venga, y en directo, ya está. La chupa de cuero con cremalleras de toda la vida, el flequillo hasta los ojos y ya está. Y ya está. Y solo queda el batería que vimos aquel año. Sí, último mal, sí, porque el anterior murió yo y Ramones, que había sacado también uno en solitario. Y... Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está. Ramones eternos, para siempre. Ajá. Se van a quedar porque como una gran banda, con todo lo que han hecho. Yo creo que aquí las ratas hoy han estado aplaudiendo. Bueno, ¿para dónde tiramos ahora? Pues ¿para dónde tiramos? Uf, que si hablamos de las ratas que están aquí aplaudiendo a los Ramones, yo creo que las arañas están ya escapándose. ¿Qué es esto, Boque? Otra cosa de Espi. Pero yo creo que puede ser la cosa más rara, y mira, aunque que luego va a sonar, o sea, va a sonar bien. Mira que Espi ha traído cosas raras, ¿eh? Pero la manera de contarlo... Es un poquito cruel. No, cruel no, va a ser la realidad. Vamos a traer un compositor y músico croata... que fue el primer ganador del festival Eurovisión Junior. Cágate. Allá por el 2003 en Dinamarca. ¿En Dinamarca? Sí, sí, el tío es croata, pero bueno. Y se ha juntado con un baterista estuvo en Pantera. Joder. Con una banda también tributo a Rammstein. Joder. Con un bajista y un teclista que habían hecho una banda tributo a Toto. O sea, se ha juntado de unos mejores músicos. Es un chavalito que vive con sus... padre, su hermana Lorena y su hermano menor. Mucho sabes, Boque. Y que hace unas cositas, pero que dignas de escuchar. Pues vamos, o sea, vamos. No es la típica banda de 4 chavales que están fumando porros en un local o que se juntan. No, no, no. Este es un chaval que viene como de academia, de haber estudiado. Sí, sí. Pues ya te digo, ganó Eurovisión. Se ha juntado con 4 musicazos. Y ha tirado para adelante. Sí, sí. Pues venga, vamos a escuchar. Y hace cosas así. For too long, bring the healer, bring the light, not the gold, 'cause I can be sold. Show me a healer. Broken wings, but still I'm set to fly. They keep wondering why. Becoming an under harmless prophet machine. ¡Guau! ¡Qué voz este tiene este muchacho! Que como me corrige Emi, no sé si he dicho quién era. Dino Jelušić. Jelušić, así. Sí, sí, pues eso, un chaval de 29 años que contrata músicos, que se dedica a ir a programas de televisión y a concursos, al Cairo, a Croacia, a... No sé, he leído un montón de sitios a los que suele ir, a Dinamarca, Rumanía, Italia, joder, Lituania, y gana concursos o queda... O queda muy bien. Queda de los primeros. Pues no sé, la, no la voz tiene ningún disco editado, son todos, saca unos singles así sueltos y... Pues no sé, curioso. Curioso y muy curioso. Bien, o sea, por lo que hemos leído, muy potente, bien. Potente, el tío es compositor de piano y así, pero... Pero, hombre, la voz que tiene llena, ostras, es una voz heavy metalera. Pues si este chavalito tenía 29 años, vamos a seguir con otro que lleva muchos más de 29 años tocando. Cuenta, cuenta, eso es cosa tuya. Smith y Cotten. Bueno, Smith y Cotten es el grupo que tiene montado Adrian Smith con Richie Cotten, Adrian Smith de Iron Maiden, que bueno, pues tiene su otra banda en solitario, como Steve Harris, que si no me equivoco, y si la pandemia no nos lo va a joder, en febrero lo vamos a tener por aquí, por Pamplona, creo, que en la Totem. ¿Adrian Smith? Sí, con su banda de British Lion. Ah. No, a Steve Harris. Uy, a Steve Harris, para, y eso. Y el Smith, eso es lo que ahora ha sacado este disco con Cotten, que me estabas liendo. Me miras con esos ojitos y se me va la olla. Me falta alcohol todavía. Pues a lo que iba. Rectifico. Harris con British Lion lo vamos a tener, creo que si no me equivoco, con Pamplona en la Totem. Y ahora vamos a escuchar a Adrian Smith con Richie Cotten. Pues eso, también Adrian Smith tiene su banda. Sí, en los 90 dejó Maiden, cuando dejó Bruce y toda esa parafernalia que se montaron. Yo no sé si fue más un invento para luego vender más y volver, pero... Y ahora hacen cosas así, mucho basado en las guitarras. Dos guitarristas lógico, muy buenos, lógico. Muy buena producción, y esto es lo que han sacado este año, o sea, recientito. We'll be right back. Smith y Cotten, pues... Muy guitarristas. Sí, muy guitarristas, y yo creo que la gente que lleva años, muchos años tocando, han dejado el macarrismo a un lado y se dedican a componer bonito, a componer bien. Sí, y hacerlo como más tocar la guitarra, eso, hacer cosas... Como más profesionales. Eso es. Y la verdad es que, bueno, para depende de qué momentos, vale, no es el macarrismo para estar en una chozna y saltando en un concierto, pero... Es para ir a ver, más de para ir a verlos y escucharlos. Pero es lo que comentamos el otro día, ¿no? Joder, que muchas veces a este tipo de conciertos van los que tocan la guitarra casi solo, ¿no? Que saben apreciar lo que hacen, ¿no? A lo mejor no tocas la guitarra y vas a ver a estos y dices, coño, tío, qué tío más cansino, ¿no? Sí, sí, hombre, la razón no te la voy a quitar, pero hay momentos en los que si apetece. Joder, no digo solo ir a verlos aunque a un cursal, no, no. El tumbarte de la cama con unos buenos cascos y escuchar cosas que sí, así. Sí, por también, supuesto. ¿Eh? Pero te quiero decir que no es un Gary Moore. No. O sea, Gary Moore toca la guitarra, la tocaba muy bien, te cantaba. Joder, pero no era un show de guitarra. Él aportaba a la banda, aportaba todo, ¿no? Tocaba él y él era una parte más de la banda. Yo pienso que cuando dos guitarristas se juntan, dice, bueno, queremos ahí que estés ahí un poquito atrás vosotros y los protagonistas somos nosotros, ¿no? Pero no es una cosa nueva, estamos hablando no, de esto que sacó este año, pero esto es lo que ha hecho Yngwie Malmsteen, Satriani, lo que ha hecho Steve Vai. O sea, todos estos guitarristas sí. Que al final saben tocar muy bien y bueno, pues el que entiende lo aprecia. No sé, sí, yo. Lo veo así, yo lo veo así. Bueno, vamos a los directos. Que son las 11 y un tema antes de tu traducción. Eso es, vamos a los legendarios directos y esta vez nos vamos... no es muy antiguo, este es del año 2019 y son Riot, en su época que se llaman ya Riot 5 y es el final del concierto, están tocando en Japón y se les incorpora parte de los lunes. Es un, aquí ¿pero qué día de la semana era? Ay, eso ya no lo sé. ¿Lunes, martes, miércoles? Hostia, no lo has pillado, ¿eh? Ay, boque, no tío. Lo has pillado. Qué cabrón. Venga, sigue, sigue. Y en esta canción están tocando los dos bajistas. Y bueno, pues está cojonudo el tema. Pero es final de concierto y ya veréis además que se entregan ahí, que se vienen arriba. Y es el tema Warrior. Que se oye otra más, ve este bar y otra más al final, ¿o qué? Pues casi. Los japoneses además deben ser muy entregados en los conciertos, ¿eh? Se lo deben de pasar, vamos, de flipar. Y digo, con parte de lunes, Río 5, el tema Warrior. Yeah. Alguien me dijo hace mucho tiempo que hay una calma antes de la tormenta. Lo sé, lo he visto muchas veces. Entonces dicen que cuando no ocurra, lloverá en un día soleado y el agua brillará. Ayer y unos días antes, el sol es frío y la lluvia es fuerte. Lo sé. Así ha sido toda mi vida. Hasta la eternidad será así para siempre. A través del círculo, rápido y lento, lo sé, esto no puede parar. Quiero saber si alguna vez has visto la lluvia cayendo en un día soleado. Quiero saber si alguna vez has visto la lluvia cayendo en un día soleado. Noemí, ¿A qué se debe esta canción? Un día tan lluvioso, bueno, día, semana lluviosa que llevamos. Es que creo que la canción simboliza mucho lo que llevamos pasando aquí, ya casi un mes lloviendo, y dar un poco de esperanza, ¿no? Que por Hereta inundado. Por todos los Iruña lados. Inundado. Sopela inundado. Todo Zaragoza inundado. ¿Y me tienes que traer aquí cancioncitas que hablen de la lluvia? Sí, porque era no, sí, lo lluvia. Que me lo que mejor pegaba, ¿no? Y también da un poco de esperanza, ¿no? Que también hay que ver la lluvia en un día soleado, ¿no? O sea, era el tema que mejor se podía traer. Y una banda que es de los finales de 60, la Creedence. La Creedence, tío. Que yo, o sea, no sé si esto es el desván. O sea, dentro de los cajones que tenemos aquí, estamos revisando los discos más antiguos. Sí, sí. Y estamos llegando hasta esa época, ¿eh? Y la Creedence no puede faltar nunca en un desván del rock, ¿no? Esto es el desván, ¿no? Ahora pondremos All Fly. No. No, bueno, a mí me da miedo lo que vamos a poner ahora, ¿eh? O sea, este cambio sí que va a ser un poco... Joder. Hace unos cuantos temas te he dicho que con los Missing Tide que valoraras los grupos que nos ha pedido Spin. Sí, sí. Lo que viene ahora es un grupo que nos ha pedido este. Se llaman Apostólica. Son italianos. Bueno, y también... el tema es Sanctus Spiritus. Y es una banda muy curiosa. Van siempre con máscaras. Uh-huh. Y es el primer disco, tiene algunos singles antes, pero bueno, es como el si fuera lo primero que han sacado así todo, editado todo junto, ¿no? Y si al principio del programa hemos dicho que igual salía la palabra iglesia varias veces, viene por este tema. Viene por aquí. Unas catedrales, unas iglesias, muchos coros, la letra en latín... Complicado, pero nuestro amigo Espi... Sí, te voy a quitar la palabra. Un grupo valiente. ¡Pero muy valiente! ¡Tienes que ser valiente para salir con sotanas y con máscaras! Pero bueno, esta historia del metal está así tan... El desván es esto, es apostólica. Es esto. O sea, puedes cambiar de la Creedence Clearwater Revival de 60 a los apostólica de hoy en día. Y suenan así. Y decías tú que el latín estaba muerto, tío. Yo solo penitencia, escuchaba. Santo Espíritu, vamos. No sé, cuanto menos, qué curiosa esta banda. Yo no sé qué decir, más porque me ha sorprendido mucho. No, no, es que sorprenden porque, lo primero, es una banda italiana, power metal, que no se sabe quiénes son los integrantes del grupo. Llevan máscaras, así. Sí, como unas máscaras de cuero, o sea... Así, pero doradas, es como si fueran... Si habéis visto la película El Reino de los Cielos, como salía el rey Balduino de Jerusalén, que será con, porque tenía lepra y será con una máscara metálica, pues van, visten más o menos así, luego vestidos de obispos con unos faldones largos. Sí, o muy de cuero, muy gótico, algo así, o sea, una mezcla, una cosa rarísima. Y lo bueno es que hasta ahora no habían sacado nada y directamente un sello discográfico, Scarlet Records de Italia, le han firmado ya para varios discos. Joder. Sí. O sea que apostólica... No, oye, a ver, suena bien. Ahí están. Tiene las letras, bueno, lo que estamos entendiendo, yo casi todo latín, algo en inglés han metido. Ahora voy a estudiarme yo también latín. Ahora voy a empezar con el latín también. Y vas a hacer las traducciones en latín. Voy a hacer las traducciones en latín también. Y bueno, pues power metal, que bueno, ha sonado correcto. Bien, pues ahí está. Y que han sacado este verano, tenían para sacar este verano ahora el primer disco, o sea que... Ahí está. Bueno, apostólica, ¿eh? Ya sabéis. Y de la religión apostólica romana y católica... Nos vamos con las guerras, con las batallas de Sabatón. El jinete del infierno. Hellrider. Este, son Sabatón, es el del disco Metalizer, que teóricamente fue editado como tercero, pero se cree que es el primer disco. Entonces, se editó tercero, pero se cree que estaba antes de todos. Para mí es el disco... Más heavy metal, ¿eh? No tratan tanto de batallas y de historias, ¿no? Así tercer, de para ellos el tercer disco. Sí, pero estaba grabada antes que que los otros dos primeros. Y bueno, pues está muy bien. Y es el, de verdad, ¿eh? El más metalero, el más heavy metal. Y nada, la canción Hellrider, el jinete del infierno. Ay, esos Sabaton, que te han puesto los pelos de punta. Estos Sabaton, estos sí que cañita, ¿eh? Este es muy bueno, ¿eh? Este disco es buenísimo. Y todos los temas son así. No suenan tan power metal como los otros, ¿eh? Este suena, tiene otro sonido. Pero vamos, es Sabaton 100%. Vale, aunque estuviese Espi, te voy a hacer un examen. Dios mío, estoy harto de los exámenes. ¿De dónde proviene el nombre de Sabaton? Esto es la hombrera que llevaban los medievales antiguos. Y No vas mal. La armadura era lo que cubría el hombro. El empeine del pie. El pie, vale. Pero yo pensaba que, estaba más pensando que era un trozo del hombro o alguna cosa así. Que en español, esa parte de la armadura se llamaba escarpe. ¡Ah, ostras! Y de que eso proviene el nombre de escarpines. Coño, Boque, tío, eres un máquina. Es que, a ver, aquí en el desván del rock, aparte de discos, también tenemos libros. Y los informamos. Sí, encima he abierto unos de estos que tienen páginas amarillas, bueno, tienen olor a rancio o así, pero bueno, está bien leer de vez en cuando, ¿eh? Hombre, sí. Niños que escucháis este programa, leed. Eso es. Dejaros de los putos teléfonos móviles y leer de vez en cuando. Un poquito de historia. Porque el que se acuesta con un libro nunca duerme solo. Eso aparte lo digo yo. Uf, qué trascendental. Es que sí, me gusta mucho leer también. ¿Pero te acostabas tú con libros? Yo toda la noche me acuesto con un libro. O con la lipo del interview. En el camión, además, en la soledad de la cabina. Un libro siempre ha hecho mucha compañía. Siempre yo me zampo libros, vamos. Increíble. Desde y escucho mucha música también. Sí, sí, voy a pedir permiso a Busque y Ratia y a Sinchilik y Ratia para que los viernes a partir de las 12 Emi haga un programa de libros. Un consultorio. Yo en mi camión. Bueno, venga, seguimos. Que nos queda, ¿qué? 31. Bueno, nos queda media horita programa. Otra banda, o sea, una banda alemana, los Sabaton, que son suecos, y seguimos en Europa. Y vamos con los Wolf Pack. Exacto. Una banda alemana y la canción Falling. Y esta gente, bueno, tampoco yo es que les tenga mucho aprecio. Mucho, bueno, aprecio sí, pero mucho conocimiento de ellos no. Sé que son de Berlín y el disco este es del 2017 y tampoco tengo mucha más referencia. No, y tampoco hay que dar aquí mucha información de cada grupo. Que la gente busque si les gusta y que si les gusta, busca. Si no, pues ya está. Y si no, te compras el disco. Eso es. Ah, no, también. Que ya no hay disco play. ¿Cómo se compra? Es una pena. ¿La gente cómo compra ahora discos? La gente ya no compra discos. Solo por Amazon ya, se descargan todo en MP3. ¡Qué panda de delincuentes! Decir que aquí estamos rodeados de vinilos. O sea, que no es mentira. Todo. Muchos CDs también, ¿eh? Y casetes también, pero vinilos tenemos un montón aquí. En la Sinchili, o nos pedís lo que sea y os pongo a sonar aquí la aguja, pero y unos ratones contando billetes cada vez que venimos, porque le tenemos que conseguir los vinilos, que no veas tú cómo están los ratones con los billetes. Lo bueno que tenemos el desván es que no se ha inundado, que se ha inundado el piso de las vecinitas. Esas que de vez en cuando vienen aquí de visita. Eso es. Bueno, vamos con los Wolfpack. Exacto. me ese tecladillo me dejó un poquito... A mí sí me ha gustado. Muy popero, ¿eh? Un poquito... A mí sí me ha gustado. Y son los Wolf Pack. Wolf de lobo y pack acabado con dos cas. Que sé que os ha gustado y vais a buscarlo. Esto sí que está muy bien. Hablo a la audiencia, no me mires a mí. Bueno, vamos con la versión, Boque. Sí. Esto también es una versión... Una versión valiente. Valiente, la palabra. Yo creo que la palabra de moda. El desval del valiente. Sí, porque es una banda mítica como los Crocus. Exacto. Haciendo una versión de Neil Young. Suiza del 74 y Neil Young. De ¡wow! Neil Young, canadiense. Que tampoco sonó aquí en el desván, ¿eh? Es que Neil Young no. Un nombre conocido. No sé. Aquí en el desván yo no lo veo. Hombre, dicen que el grunge y todo venía un poco de él, ¿no? Ese rollo que joder, tenía. Pero hoy nos hemos ido hasta los Uriah ni al Ted Nugent, ¿eh? Sí, o sea... sí. Pero yo Neil Young lo veo, no sé, otro estilo, no sé, otra cosa. Pero sí, joder, pero las cosas de los 70, que hemos, el principio del programa hoy, que hemos ido, nos hemos ido entre Ted Nugent, sí. Twister, Uriah Heep, Ramonchos luego. Sí, hemos estado muy... El desván tiene de todo. Tiene de todo, por supuesto. En los cajones que se abren aquí, y si hablamos de las baldas que tenemos ahí arriba, sale polvo aquí... Pues Neil Young tiene temas, bueno, pues al que le guste más o menos, pues ahí tiene sus cosas, ¿no? Yo este tema siempre me ha parecido correcto, ¿no? Es el tema rockeando en un mundo libre, ¿no? Sería más o menos. ¿Sería rocking in the free world? Eso es. Y pero siempre me ha gustado, pero es que la versión que ha hecho Crocus, es que ahora sí puedo decir, jo, este tema me gusta, aunque sea de Neil Young, ¿no? ¿Traemos la semana que viene algo de Neil Young? Ostras, venga, ¿lo proponemos? Venga, que sí. Digo, no hay que descartar. Que no, por supuesto que no. Quitando a Mago de Ed, pues descartamos lo que sea. Y ahora dime acá los Queen. Aquí tenemos respeto por todo. Sí. Cualquiera que se suba a un escenario todos y tenemos que haya respeto. Ensayado. Y que se le ocurre. Tienen ganas. Una cosa es que lo hagan mejor, peor, gustos o no gustos, pero. Hostia, subirse a un escenario, grabar un disco, merece todos mis respetos. Y querer aportar cosas, ¿no? Joder, entonces eso, aquí respetamos a todos, no tenemos ningún problema de nada, ¿no? Pasa que hay cosas que nos gustan más y otras que nos gustan menos, ¿no? Entonces, tenemos un acuerdo aquí entre los tres, pues que hay cosas pues que no nos gustan, pues no ponemos, simplemente, ¿no? Al que le guste, pues que se haga su programa de radio y lo ponga, así aquí... No hay hora libre. Un programa de radio, se ponga en su casa. Se lo ponga en su casa. Seguro que hay gente que tiene toda la discografía de Mago de Oz y otros que tienen toda la discografía de Queen. Y de Neil Young también. Y seguro que tú también tienes discos de Queen en casa. Yo no... Bueno, sí, es verdad, pero... Pero son de nieves. Son de nieves. Ah, de las vecinitas abajo, ¿no? Las vecinitas esas ahí, vale. Bueno, vamos con Crocus y de que verdad. Nos quedan 20 minutillos. Nos quedan. Bueno, 4 temas. Vamos bien de tiempo. ¿Qué pedazo versión? ¿De rockeando en un mundo libre? Hay que subir el volumen para despertar los vecinos. Sí, porque el tema ya en sí tiene fuerza. Pero ya los Crocus lo han bordado. People sleeping. He estado a punto de abrir el micro para que toda la audiencia le estuviese escuchando a Amy como estaba coreando aquí el rocking de Free World. Es que ya, lo he dicho, ¿eh? Te estaba saliendo del alma. Es que ya el tema en sí da mucha fuerza, con Neil Young, pero es que ya con los Crocus y esas guitarras tan metaleras, es que se agradecen muchísimo este tema tocado por Crocus. No han hecho nada nuevo, o sea, lo han adaptado. Son los cortes. Tampoco se lo han llevado mucho a su terreno. Pero son las guitarras, sí. ¿No? El tema es muy bueno, joder. Hay que reconocer que el tema es buenísimo. Es sencillo también. Pero, joder, lo bordan. Keep on rocking in the free world. Pues así me ha tenido toda la canción. Muy bueno. Tienes bueno, poca voz. Y mala. Y desagradable. No, tampoco te quería decir eso. No, que las traducciones la gente dice, que tu voz... La radio suena muy bien con tu inglés de Melbourne. No, de Manchester. Sigue siendo de Manchester. No evolucionas. Que es el más macarra que se habla en toda Inglaterra. Bueno, pues seguimos con... A ver, tradúceme esto. Con Mike River. Mike River. Mira, no sé si... A lo mejor la temporada creo que sonó alguna vez, ¿no? No. No sonó, pues no sonó todavía. Creo que Miguel no. Ríos no ha sonado. Miguel Ríos, señoras y señores, hemos traído Miguel Ríos al desván del rock. Sí, porque yo creo que también se lo merece. Y si Neil Young en Canadá es un rockero de toda la vida, ¿no? Aquí en la península Miguel Ríos pues ha hecho todo por el rock and roll, ¿no? Y lo hemos traído, además, en una canción que yo creo que es de las más metaleras que tiene, que está con Salvador Domínguez en el año 81, creo, el 82 fue la gira del Rock and Rio, que este disco creo que es el anterior, del año 81, y es la canción de... El Rock and Rio del 82, que ya lleva 20 años en activo, sí, o sea, sí, que sí. Se dice rápido. Digamos. No, claro, no. O sea, lleva desde el 62 cantando. Por eso, que es un rockero, vamos, Miguel Ríos ha hecho mucho. 62, se hizo rápido y para todo lo que tiene. Sí, sí, sí. Y ahí está el hombre todavía, haciendo sus cositas y tal. Dicen que se ha jubilado, pero bueno, que siempre hace colaboración y alguna cosita. O sea, siempre tiene ahí. Una lista de directos, de sencillos, de álbumes de estudio, de vamos. De todo. Pues el tema este es el más... Aunque, por desgracia, esta peña al final se hacen famosos por... Ya, por haber hecho temas. Escucha, hermano, el bienvenidos, ya. Pero bueno. Sí, pero por temas después que... de todo lo que tienen, yo creo que la gente se va a sorprender cuando dice, no, Miguel Ríos en el desván, ¿o no? Pero con el tema que has traído, muy acertado, Banzai. Sí, Banzai, con Salvador Domínguez. La gente puede alucinar. Bueno, alucinar no, pues, o sea, que sepa que Miguel Ríos hacía otras cosas. Aparte de sí, de muchas cositas también que ha hecho así más... No poperas, no, pero bueno. No, el himno de la alegría. Pero pues, bueno. Más comerciales. También eran aquellos años, porque también hay que entender las cosas. Bueno, también cantó luego con Sabina, con Víctor Manuel, Ana Belén, con Serrat. Pues, que sí. Pero bueno. Son todos de la misma quinta, o sea que... Algo malo tenía que tener. Bueno, pero también ellos, no sé, es gente que también ha estado... Al pie de la carretera luchando, del escenario. Sí, y también aquellos tipos franquistas... Vivo en la carretera... Dentro de un autobús... Que también era gente que luchaba contra el franquismo, eso también les unió. Aunque Joan Manuel Serrat, no sé que no pega nada aquí en el desván, pero sí en el espíritu se ha sido una persona rebelde siempre, ¿no? Cuando iba a ir a Eurovisión y dijo que no iba, si no le dejaban cantar en catalán, ¿no? Pues oye, y, pues esas cosas... Si no me equivoco, esa canción la cantó Maciel. Sí, exactamente. ¿Y fue la Lala? Exactamente. O sea que pues son gente que bueno... Eran unos punkis. Exacto, eso es, Boque. Eso es. Eran unos punkis estos. Y ahora es muy fácil ser rebelde, ¿no? Joder, pero cuando tenías otro guardia civil apuntándote con una pistola en la cabeza, no era tan fácil, ¿eh? O sea, esa gente sí que, aunque musicalmente no nos guste lo que hagan, espiritualmente han hecho cosas muy buenas, tío. Venga, sigamos, vamos rápido. Vamos Miguel rápido, Ríos, si casi Miguel, no nos queda tiempo. Miguel Ríos, Banzai. Acero yo mi gol. ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo, Miguel Ríos, haciendo Banzai? Potente, esto es potente. Sí, sí, tío. Ya lo hemos dicho antes, que la gente se espera que solo cante el himno de alegría. No, no, joder, claro, no, hombre, ya el Rock and Ríos ya era otra historia, ¿no? Pero este tema de Banzai, además, si lo pudiese... Rock and Ríos, así hemos dicho, 82, joder, 82. 39 años ya, hostia. Si tenéis la oportunidad de escuchar este tema en el Rock and Ríos, todavía es más bestial todavía, más bestial. Bueno... Vamos ahora sí que con una chica que siempre se ha reivindicado a ella misma y a todas las chicas, ¿no? Si antes has muy valiente, siempre con letras potentes. Si antes has comentado que teníamos aquí a todos los cantautores con Miguel Ríos, Víctor Manuel Albalín, que claro, les tenían dos picoletos con la pipa al lado. Bueno, Aurora Beltrán, más de los 90, pero el franquismo ya era cosa del pasado. Pero bueno, es un tema que, bueno, las letras que siempre ha hecho pueden ser ahora mismo o pueden ser de hace... Pues, sí, no, son totalmente... Del tema que hemos escuchado ahora, chicas fuertes. Son totalmente actuales, además, ¿no? ¿Me dejas totalmente un momento? Venga, vos que sí. Te voy a leer un poquito de la letra de la que vamos a escuchar. No quiero ser como tú, pero hermano, quiero que te acostumbres a verme y que sepas que en este terreno existe la neutralidad. Quiero que entiendas que tu viridad es similar a mi feminidad. Sí, o sea, sí, lo decía claramente, sí, ni sí. Machismo ni hostias. Aquí somos todos iguales. Somos todos iguales. Exactamente. ¿Escuchamos a Aurora y Taure Sí, Surgos? Una chica que, bueno, que siempre, no sé, a mí me ha gustado mucho. Una chica ha sido que no rompedora. Bueno, ya estaba Luz Casal, había otras gentes. Con Belladona, ¿no? Sí, Navarras. En Belladona, las llega, mira, en el frontón de aquí llegaron a tocar. ¿Aquí en Rente? Sí, sí, en el frontón de Rente. Pero bueno, una chica que siempre ha sido valiente, que ha dicho todo con dos cojones. Así, una chica que ha dicho con todo dos cojones, por no decir otras palabras. Y que escuchéis Chicas Fuertes. y con las notas del doctor, doctor, antes de que me entre la tos. Este ha sido un desván muy variado. Sí, hemos sí, sacado sí. muchos cajones hoy. De muchos tipos, sí, sí. Sacado sí. muchos. Ha quedado un desván muy desván. Muy, muy desvariado. Vamos a ir llamando a las ratas y sí. a las arañas a que vuelvan a sus lugares. Ellos van ocupando sus sitios que nosotros vamos abandonando. Y recordar que Espi hoy no ha estado ausente, ni tampoco presente, sino más bien disperso en sus canciones, ¿no? Eta nera detikan barkamen askatu berdizu. Bueno, barkamen hau ez daki, zergatik antzatik beti bezala bukatzen genuen euskaldun talde batekin eta gaur ez digu denborik eman. Baina espero ez berriro gertatzea horakoik. Y bueno, Emi, la semana que viene estaremos. Sí, si va todo bien. Te digo la semana que viene porque dentro de dos y de tres, navidades, pues aquí... Haremos fiestas, haremos cosas. Va a haber cosas, ¿eh? Vendremos aquí a cenar. El desván no va a parar. El desván no para nunca. El rock no para. El rock no para ni el metal. Y nada, muchísimas gracias a todas, a todos por estar ahí y hasta la semana que viene. Pongo vocecita y digo de... Y si no estáis, iré a buscaros. ¿Te aparecía Rajoy? Joder, pues quería hacer como Espi. Bueno, hau el desván del Rocky Sanda. Ayo, esta vez te va a darte.